puede subir, que Dios no pueda alcanzarte. Grande es tu amor, Jehová, y tu misericordia todo el universo se postra ante tu presencia. Y no me cansaré de alabarte, no me cansaré. No me cansaré, no me cansaré. Tiembla el firmamento escuchar el nombre de Jehová. Firmamento al escuchar el nombre de Jehová.